Es bastante, tío. Así. Cama, quema tu plana, prepárate y apártate que llega mi tema. Ya sabes quién domina y quién se traga tu veneno, nena. Después de 18 horas en coma, levanto de la cama preparado para el combate. Si solo enseño un cuarto de mi ataque y jaque mate, si la verdad dije a la mierda para toda tu trupe, lo único que me queda es superarte. Luna de Valencia que me has visto crecer, he caminado con tu luz, he endurecido mis pies. Sigue mis pasos si puedes, he conquistado papeles, he hecho un arca de Noé con todos ustedes, animales. Valencia desconoce a Jin Kazama, me mantengo casi anónimo, auguro tempestades de un futuro próximo. Os vigilo, 4 años en la sombra, me sé tus tácticas, son típicas y no me asombran. Dime dónde vas, diré quién falla, dime dónde estás, hasta que estalla, dime qué preparas, maldito canalla, y si quieres traya, dímelo en batalla. Dime dónde vas, diré quién falla, dime dónde estás, hasta que estalla, dime qué preparas, maldito canalla, y si quieres traya, dímelo en batalla. Tiene dueño y perdonar que no me incline. Tengo tácticas de asedio preparadas en un Kleenex. Conozco el terreno, conozco a quien me rime. Y a ti no te conozco porque tu ritmo deprime. Vengo preparado, rap por ambos lados. Traigo el micro en vilo y corazón congelado. Nadie me ha parado, no. Nadie lo ha intentado, no. He vuelto a conquistarte porque siempre voy sobrado. Pierdo mi mirada en un rincón. Escribo sobre bases de Valencia a Torrejón. Desnudo sobre el rap mi corazón. Tengo ejército formado, vivo en otra dimensión. VL Zona, mi nombre Jin Kazama, represento Valencia. Nadie da la talla ni de coña. Me presento, Messer, el micro está en mi puño. Habláis no sé qué coño, soñad en vuestros sueños. Dime dónde vas, diré quién falla. Dime dónde estás, hasta que estalla. Dime qué preparas, maldito canalla. Di si quieres traya, dímelo en batalla. Dime dónde vas, diré quién falla. Dime dónde estás, hasta que estalla. Dime qué preparas, maldito canalla. Y si quieres traya, dímelo en batalla.